Si deseas ser maestro Pokémon, tienes que llegar a ser el mejor. Quiero arriesgar, llegar hasta el final, apurar toda emoción Pokémon. Y comprobar, sin olvidar, hasta la última lección. Llegaré a donde nadie fue, lejos de este caos. Y quiero avanzar y venceré. En mi mano está el poder. Yo lo sé. Es así, esto es Pokémon. Pokémon, seré al fin. Los maestros son mejor. El gran maestro. Es así, esto es Pokémon. Pokémon, para superar la gran final, yo seré el number one. Si deseas ser maestro Pokémon, tienes que llegar a ser el mejor. Es así, esto es Pokémon. Pokémon, seré al fin. Los maestros son mejor.